Bueno, Neruda no, Neruda fue un chileno que me regaló, no, que me preguntó si me gustaba Pablo Neruda. Y yo ya te digo, ya venía de cuidar vacas y no conozco. Y estaba en París ya. Y no conozco. Y dice, ¿cómo no conoces a Pablo Neruda? Pues no, pues mañana te traigo un libro y me trajo, me regaló El Canto General. Y bueno, ahí descubrí el monumento, ¿no? El gran monumento que es poético, que es Pablo Neruda. ¿Lo conociste a Neruda? Sí, tuve conocer, no, pero tuve la ocasión de estar cerca de él. O sea, que no me lo creía que estaba cerca de él. En una radio que hice en París, que se llama, la radio se llama, Le Pop Club se llamaba, y él fue a presentar sus poemas, y yo, pues no sé, que tenía un concierto, no sé dónde, para anunciar el concierto, y ahí estaba, y yo no me lo creía que era Pablo Neruda. Y después le canté un trozo de canción que había hecho sobre las alturas de Machu Picchu. Y bueno, y después le acompañé al ascensor. Y es ahí cuando él me dijo así textualmente, me dijo, dices, tú tienes que cantar mis poemas porque tu voz está hecha para cantar mi poesía. Y yo, ¿será posible? ¿Es verdad lo que me está pasando? Me decía yo, pues es verdad. Y ahí quedó lo que me dijo. Y bueno, y me puse a los poemas de, ¿cómo se llama? Los 20 poemas de amor y una Y una canción de canción de sí, siete de amor. pues me salieron 7, 8 canciones de ahí, sí.